Pero esto se viene hace 3 meses que cambió, había cambiado el funcionario, ahora está el que está a cargo de los recursos humanos del ministerio, es el subsecretario Marcelo Blanco, y desde que llegó estaba avisando que iba a haber despido, que iba a haber despido. Nosotros le mostramos todos los papeles, los datos de que cortar el call center es cortar una política pública de atención al usuario, de contención al usuario, sabiendo que es mentira, que se acaba la emergencia energética, que hay corte de luces todos los días, que la gente llama, que y bueno, es lo que pasó es que de un día para el otro quiso darle la baja a los 140 trabajadores, incluyendo al cuerpo delegado, lo cual iba a significar que no solo que nos quedemos sin laburo, sino que el fin de la estructura sindical de ATE ahí adentro, lo cual no era gravísimo, claro. Era gravísimo, y no nos quería reconocer como junta ni nada. Así que lo que pasó es que tuvimos que tomar la medida de ir a tomar el ministerio, una permanencia pacífica en el ministerio para que revertir esta situación y por lo menos que se reintegren a los compañeros. Y lo que se logró es que se dé un plazo de 3 meses para reubicar a los compañeros y que por ahora no tenemos despido. Y obviamente y tener a la Junta Interna de nuevo para seguir poder armar esto con los compañeros organizadamente y darle vuelta de brazo a la historia. Eso. Sí, porque además dentro de esta idea o de estos conceptos que pregona el gobierno del ahorro fiscal, el achicamiento del Estado, entra en juego una serie de puestos de trabajo en el sector público y ahí también, como vos mencionabas recién, hay un ataque contra el activismo sindical también enmascarado dentro de esos 140 despidos. Te quería preguntar acerca de justamente la prestación del servicio de call center, que es un servicio que justamente permite, ¿no?, la atención de una serie de clientes en un contexto de verano, de calor, donde sabemos que la provisión de energía muchas veces tiene algunos problemas. Eso se estaría manteniendo en principio por estos 3 meses y después los 140 compañeros y compañeras serían destinados a otras dependencias. Sí, lo que se arregló, lo que se habló de palabra con el funcionario fue que va a haber una reubicación en distintos organismos y en el sector privado. Pero nosotros sabemos que en algún momento, por decisión política de este gobierno directamente, que las políticas públicas de contención van a desaparecer. Esto no es una gran novedad para los que sabemos quién es Macri y toda la banda. Ellos vienen a saquear el país y lo están haciendo de a poco. Y te hago una pregunta, ¿cuáles son las condiciones de contratación de esos trabajadores y trabajadoras? ¿Hubo alguna promesa en relación a eso? ¿Algún cambio, alguna modificación? No, nosotros somos estamos tercerizados, como somos monotributistas, asistencia técnica, tenemos convenio con universidades, ahora se va a cambiar el convenio con la universidad que teníamos de La Matanza con otra. Hay algunos que son artículo 9, pero son los menos, también. En esta gestión de este muchacho Marcelo Blanco, que es el subsecretario, ingresó gente nueva y tenía que, por cada 3 que ponía, tenía que haber pasado artículo 9 a algún compañero y no lo hizo. O sea que la decisión política es básicamente es pisar a ATE y acabar con la política pública, que son de contención. Para que sepan, el call center atiende no solo corte de luz, sino también lo que son usuarios sensibles, programa hogar, la gente que recibe la garrafa, el PIN, que es la plata que se deposita a través de ANSES. Los llamados se hacen ahí, nosotros le avisamos a la gente que ni siquiera le avisaron de forma oficial que tienen la plata esa a su disposición. Todo eso, van por eso, van por la forma de cómo se venía manejando en el último tiempo. Más allá de si podemos discutir de si los 12 años anteriores fueron buenos o malos, la política de contención en algo que estaba súper desguazado, que era como las empresas de luz. Las empresas de luz, que lo que hicieron, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con los empleados de la parte privada de Sur y de Norte, y nos dicen que todo el tiempo están tirando, diciendo que la emergencia energética se levanta, pero que están contaminando el ambiente, tirándole un líquido a los cables para que no exploten, y esos refrigerantes, en vez de cambiar los cables. Toda una gran mentira, parte de toda esta gran mentira que es el macrismo. Sí, parte también, por lo menos, estas decisiones de un destrato también hacia la población en general en un servicio estratégico. Juan, por último, en principio, ¿cómo siguen? Atentos y atentas, me imagino, organizados y discutiendo estos 3 meses a ver cómo finalmente se resuelve esta cuestión. No, sin duda estamos tranquilos, tratando de organizarnos, de seguir organizados como estamos a través de estos 2 años. Y lo que vamos a hacer es, por ahora, a acatarnos a lo que es el curso que tienen que hacer los compañeros que lo vayan llamando, que es un curso obligatorio. Y nosotros vamos a seguir la nuestra. Sabemos que si la situación no es como nos prometieron los funcionarios, de que van a hacer todo el esfuerzo posible de reubicar en el sector privado y en el sector público, nosotros sabremos lo que tienen que hacer y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Pero nosotros no vamos a dejar que de guapo no saquen nada.